Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. Bueno, como habíamos dicho al principio del programa, siendo las 8 y 9 de la noche, tenemos el agrado y el placer de comunicarnos con Florencia Ferrero, jugadora del futsal femenino Deportivo Barracas, a quien saludamos y le agradecemos la comunicación. Sabemos que en un ratito van a estar entrenando, así que muy larga no la podemos hacer. Pero bueno, ¿cómo te va, Florencia? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Martín y Hernán te saludan acá, empezando el programa. Bueno, y ustedes empezando la semana después de un gran triunfo frente a Chicago. Perdón, repetime que no te escucho. Digo, que también nosotros empezando y ustedes también empezando la semana después de un gran triunfo frente a Chicago. Sí, sí, la verdad que sí, estábamos esperando el primer triunfo del torneo. Bien, y bueno, es un poquito, están en una etapa de una especie de transición, digamos, en este 2018. ¿Cómo las agarra, digamos, luego de todo el periodo de pretemporada que han trabajado y mucho, por supuesto, y ahora arrancar el torneo nuevamente? Sí, la verdad que empezamos con tres partidos que eran difíciles, sobre todo porque aparte estamos en un proceso de cambio con nuevos técnicos, nuevo cuerpo técnico, entonces era empezar a conocernos y nos tocaron tres equipos de entrada difíciles, pero bueno, ahora como vos decís, el último partido con Chicago pudimos empezar a plasmar en la cancha lo que el técnico nos pedía, así que, y por suerte, con los tres puntos a favor para nosotros, así que creo que es el partido de inicio hacia lo que nosotros queremos lograr, pero tranquila. Ya comenzaron, ¿no? Cuatro fechas, comenzó el año, pero me imagino que es una tarea de que lleva tiempo, que recién se están armando y partido tras partido el equipo se va consolidando. Sí, sí, tal cual, como vos decís, ir partido tras partido tratando de plasmar eso que nos pide el técnico, que es un técnico nuevo, con cosas nuevas, con otra forma de jugar a la que no estábamos acostumbradas y también con jugadoras nuevas, así que el torneo es larguísimo y el primer objetivo es llegar a playoff, llegar con todo a playoff, con confianza y tratando de buscar una identidad de juego, así que partido tras partido esperemos lograr eso. Después en los playoffs ya se plantean otro objetivo. Más allá de lo que es el rearmado de lo que es el equipo con el nuevo cuerpo técnico, con algunos cambios de jugadores, en líneas generales también eso se modificó lo que es el campeonato en sí, equipos que por ahí estaban más fuertes o más débiles en el torneo pasado pintan para ser más difíciles este año, digo, porque normalmente a ustedes siempre están acostumbradas a estar peleando en lo más alto de la tabla. Sí, hay equipos, entraron muchos equipos nuevos y hay otros que se reforzaron y que equipos que se desarmaron y que mejores jugadoras fueron a otros clubes. Pero bueno, nosotras nos quedamos con la jugadora de siempre, algunas decidieron irse y otras cambiar de equipo, pero no, nosotras con jugadoras nuevas pero de otros clubes o jugadoras que no estaban jugando, intentamos, pero siempre con la base que teníamos ya del año pasado, formar un nuevo grupo, pero sí, hay equipos que se reforzaron mucho más. Si tenés que hacer un planteo a priori de lo que ha pasado en las primeras fechas, ¿quiénes se perfilan como candidatos? Más allá de que a Sportivo Barracas también lo ponemos, por supuesto, porque siempre está ahí. Sí, aparte que nada, playoff, en este año clasifican 12 y después también se hacen los playouts y demás, que es distinto al año pasado. Los de siempre, Barracas, Racing, Kimberley, San Lorenzo, River, son todos equipos que están ahí peleando arriba, pero nada, haciendo comparación con el año pasado, San lo clasificó octavo a los playoffs y después terminó saliendo campeón. Por eso digo que es un proceso este que estamos nosotros teniendo y que no significa nada que hayamos perdido las tres primeras fechas. Hay que seguir trabajando y el objetivo, como te digo, son los playoffs y después de los playoffs pensar en el campeonato. Justo te iba a preguntar por eso, Florencia. ¿Sorprendió haber perdido las primeras tres fechas sabiendo el nivel que tienen ustedes? ¿Les sorprendió a ustedes esas tres primeras derrotas? Sí, no sé si la palabra nos sorprendió. Creo que si lo miramos desde el lado que es un cuerpo técnico nuevo, que hay jugadoras nuevas, hasta sería lógico lo que pasó, pero sin perder la cabeza, sabiendo que es un torneo larguísimo y que hay que entrar a los playoffs. Después, como te digo, el fin de semana pasado empezamos, creo, a dar esos primeros pasos. Nos tocaron tres equipos de entrada muy difíciles, y que nosotros todavía necesitamos agarrar confianza e interpretar lo que nos pide el técnico y demás. Entonces, no es sorpresa, quizás es hasta algo lógico, pero sin perder la cabeza. Nosotros, si bien nos duele perder esos tres partidos, no significa nada. Sabemos lo que somos nosotras como club y estamos confiadas en que hay que seguir laburando y que vamos a entrar a los playoffs. Florencia, pasamos, porque sé que podríamos hablar más, preguntarte en lo individual y todo lo demás, pero también queremos saber, porque está practicando para los Juegos Odesur, que van a ser en junio en Bolivia. Sí, somos tres chicas del club, con Silvi y con Eve, y yo, que estamos practicando en la Cele los lunes y los jueves, porque se vienen los Odesur en Bolivia en junio, la primera semana de junio, si no me equivoco, sí. Bien, y eso por supuesto motiva mucho. Sí, motiva mucho, pero bueno, siempre la prioridad es el club, y sabiendo que si las cosas salen bien en el club, después allá te pueden salir mucho mejor. Pero sí, es algo lindo que nos pasa a las tres, y ojalá haya más jugadoras de Barracas. Contanos, y obviamente que la alegría me imagino que debes tener vos y las chicas, un poco de qué se tratan estos Juegos Odesur, también, bueno, qué se trata, si hay fechas más o menos ya estimadas. Sí, hay, como te decía, es la primera semana de junio, son equipos sudamericanos que juegan. Este año recién me parece que las chicas se van a presentar. Ellas el año pasado tuvieron la Copa América y este año apareció esta competencia, así que nada, es algo importante también para el fútbol femenino, que siga creciendo como lo está haciendo. Y a vos te agarra seguramente en un momento personal muy bueno, digamos, porque para la convocatoria obviamente tenés que estar muy bien, así que deducimos de que estás muy bien. Las veces que te vimos nosotros también te vimos jugar muy bien. Bueno, sí, creo que más por el trabajo que se vino haciendo el año pasado, y ojalá que este año también continúe así, y que te dan estos mimos al alma de que te llamen a una selección, es algo lindo. Así que, y también más allá de lo individual, sé que beneficia al grupo, y ojalá todas podamos estar, potenciarnos todas, porque eso es lo que nos hace bien al club. Así que ojalá que estemos todas en esa sintonía. ¿Cinco te metiste el otro día contra Chicago? Sí, cinco. Bueno, bien, espectacular. Bueno, como decía Hernán, andás en un buen momento. Me imagino que todo también va un poco de la mano, ¿no? La confianza, el estado físico, la tranquilidad, y bueno, todo eso te lleva a ir mejorando día a día. Sí, ni hablar, esto, como te digo, es un joven equipo, así que sin mis compañeras tampoco se podría lograr lo individual. Lo mismo en el partido del otro día, no estamos pensando a ver cuántos goles hago yo u otra, pero sí, es lindo también sumar goles, porque eso te da confianza, que es uno de las funciones que yo tengo que realizar en el equipo, que es hacer goles, y que es lo que más me costaba el año pasado, así que espero que este cambie la racha. Bien, Florencia, próxima fecha, ¿con quién van? ¿Cuándo juegan? En Comunicaciones, el sábado jugamos con Comunicaciones. Partido difícil. Sí, hoy para Barracas son todos difíciles, pero porque estamos exigentes en cuanto a que queremos encontrar ese juego y esa identidad de juego, así que todos los partidos para nosotros van a ser difíciles e importantes, porque nada, nuestro objetivo es ese, querer lograr la identidad de juego, que es el técnico el que nos baja esa línea. Bien, Florencia, espectacular, te agradecemos muchísimo, sabes que estás ahí con lo justo para comenzar el entrenamiento. Creo que aprovechamos bien los minutos que tuvimos, así que bueno, agradecerte, desearte lo mejor en lo individual y por supuesto en lo que es en lo grupal para Sportivo Barracas. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar, les mando un saludo enorme ahí a todos. Bien, un saludo, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Adiós. Pasaba Florencia Ferrero, como habíamos dicho, ¿no? En el inicio del programa, un programa...